vez volví a soñar contigo. Desperté llorando porque quería que te quedaras conmigo. Yo tu abrigo, tu mi nido, olvidemos el pasado. Pero hay que tener presente que nos amamos. A la basura el orgullo, yo te extraño. 24 horas sin ti, yo no puedo. Cúmpleme este deseo, yo te quiero y quiero darte mi mundo entero. Te juro que si vuelves no te dejaré sola ni un instante. Hoy puedes decirme la verdad, que me quieres. Lo niegas, lo sé, mientes. Todo será mejor que antes, mi princesa, mi dueña, mi amante. Ayer te vi, imaginé un futuro que no tendría fin. Eres tan indispensable como el aire que respiro. Contigo mi vida da un giro, me siento como un niño. Y hoy te digo que pase lo que pase, yo no te olvido. Olvidemos el pasado, ven, siéntate. Dime que quieres volver, sabes que te quiero y quiero estar contigo más tiempo. Olvidemos el pasado, ven y ten un poco más de fe. Que volverá a ser y que nuestro amor volverá a crecer. Y que todo puede ser mejor que antes. Abrázame, yo que hoy volvamos. Hoy siendo amantes no hay nada ni nadie que nos separe. Sabes que te quiero y tenlo presente. Voy. Quiero pensar, volver y recordar, saber cómo has estado desde aquellos días, querida mía. Estoy sentado en la ventana mirando el otro lado del espejo y me siento perdido por saber que no tengo el tiempo suficiente para corregir los errores de antes. Y que me cuesta verte conectada sin dirigirnos la palabra. Tú reclamarías por la vida entera, si no fuera más tonto te buscaría. Pero tengo algo de mí que te impide dejarme de lado. Era tan distinto y extraño completamente. Saber que ya ni te importa, dejemos de parecer fuertes. Ignorado no solucionará nada. Así que mejor usemos nuestros corazones. Dejemos que el tiempo nos una. Te prometo que la distancia no nos importará. Para volver a juntar nuestros nombres como cuando lo hicimos antes. Olvidemos el pasado, ven, siéntate. Dime que quieres volver, sabes que te quiero y quiero estar contigo más tiempo. Olvidemos el pasado, ven y ten un poco más de fe. Que volverá a ser y que nuestro amor volverá a crecer. Y que todo puede ser mejor que antes. Abrázame, yo que hoy volvamos. Hoy siendo amantes no hay nada ni nadie que nos separe. Sabes que te quiero y tenlo presente.